Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! I cada que ve más lluvias y fuera más my husband and me. Bueno, buen día. Temazo, ¿eh? Qué bien que lo hacemos. Y estamos en Tofuria un día más. Aquí en Radio Malva, el sitio donde se concentran el mayor número de población no binaria mayor de 50 años de toda España. Hoy tenemos a una de ellas en programa, ¿cómo se llama? Miembro de la parrilla de Radio Malva, Cris. Oli. Colaborador habitual en los programas de esta radio. Por algo soy tan abuelev, ¿no? Cris Guarrillere, también en mi móvil guardado como Cris Terrorist Trans. Sí, qué halago. Total, madre mía. Esta frase la dijo el otro día después de la ruta, por cierto. Dijo que había una gran concentración en Radio Malva de peña no binaria de más de 50. Sí. En el Cabañal en general, pero en Radio Malva también se concentra ahí. Se retroalimenta. Está, la peña de Dones y Prau, está Patada Listón también. Esto es la mía radio de la terreta. Es que Radio Malva pervierte. Total, qué homo. Pues, radio Maricón. Qué homo. Pues nada, yo soy Piro, por si hay alguien no me conoce. Ah, bueno, sí, aquí hay otro maricón no binario. Ni confirmo ni desmiento. Ya os confirmo yo, no hace falta que desmienta. Pues bueno, hoy es nuestro primer programa después del 28J, hoy es 10 de julio, si no recuerdo mal. Hoy es 10J lunes. También. 10J, demasiado J. 10JJ. Ay, Dios. 10 Jiménez Lón. No, JJ. No, JJ era el del mundo. JJ Benítez. JJ era el del mundo, ¿no? Sí. No, ese es Pedro J. Pedro J. El del vídeo. Era otro facha. JJ era JJ Jameson. El otro es un cospi, el JJ Benítez. JJ era de Spiderman, era JJ Jameson. Madre mía. Pues nada, que hoy es nuestro primer programa después de los orgullos críticos del Estado y de todo lo que en general ha ido en torno al 28J. Y nada, tenemos un programa hoy con muchas cosas relacionadas con eso. Vamos a hablar un poco de la mani del orgullo crítico de Valencia, que ha sido muy homo. Tengo aquí, grabamos el comunicado el otro día en la mani y algunos cánticos. Tenemos una exclusiva de una voz anónima que nos ha estado enviando información sobre cómo discurrió la mani de Nákera y los trapis que se ha dedicado a hacer Lambda y él con el Partido Socialista en la mani. Algo repugnante que ahora vamos a entrar en ello. Tenemos a Garganta Profunda que nos En este caso, tenemos a Garganta Profunda. Nunca mejor dicho. Tenemos a Garganta Profunda. Esto lo va a oír, ¿eh? Te queremos, voz anónima. Tenemos a anónima. Y nada, hablaremos un pelín por encima de los otros orgullos críticos en otras ciudades y luego también va a haber una sección nueva, ¿no? Me dicen por el pinganillo. Sí, va a haber una sección para sacar del armario, que es una cosa que nos gusta hacer mucho, a peña transfoba que va transfriendly y el título provisional será Transfriendly mis cojones. Bueno, y luego recordaremos algunas muertes que han ocurrido últimamente. Algunas las lamentaremos y otras las celebraremos. ¡Es verdad! hay tiempo para llorar y hay tiempo para celebrar. Así que nada, pues tengo aquí un temazo que mira que somos mala gente en Tu Furia. Bueno, en este caso igual el grupo anterior de Tu Furia, porque en este caso no sabíais esto, la peña que estabais ahora. Pero mira que nos dieron hace años la peña de Bojarra Asturias, que hizo el álbum Engarradilla, que es un álbum de punk tremendo, de canciones en asturiano, cogiendo canciones maricas, bolleras, etcétera, versionándolas en asturiano y encargándoselo a grupos de Asturias, de punk, y bueno, y de algún género más, pero sobre todo de punk, y nos dieron el archivo hace años diciendo ponerlo en Tu Furia, y la verdad es que va a ser la primera vez que suena una canción, ojo, que ha estado sonando en Radio Malva, ¿vale? En la zona de punk musical de Radio pero Malva. No ha estado sonando en el programa que se emite en Asturias. Lo siento mucho, que por cierto, nos emite Contrabanda FM, Radio Bronca desde Barcelona, nos emite Radio Cuca en Oviedo y nos emite desde hace un mes y algo Radio Almaina en Granada. Vamos, compartimos roster con Raíces. Con muchos programas guapísimos, o sea, sí, de Raíces es uno de ellos. Compartimos roster con Noé, ¡vamos! Sí, sí, muy buena ¡vamos, gente! ¡Vamos, Noé, vamos! ¡Vamos, vamos! Va. ¡Noé, Noé, Noé! ¡Gora Noé! ¡Gora Noé! Sí, bueno. Así que nada, que eso, que gracias a la peña de Radio Online, disculpas porque los últimos dos programas no lo hemos dicho, que se nos ha ido completamente y también hemos tardado un poco en escribiros al correo. Pero bueno, eso queda entre el correo electrónico, yo y el Espíritu Santo. Así que nada, os dejamos con la versión en asturiano de Stonewall de los Ugly Bastard, en este caso interpretada por la banda de punk Sartenazo Cerebral. Así que disfrutadlo. Asturias. Vamos a hacer una versión gritando en gorrinocore. En gorrinocore valenciano. Sí. Stonewall, Rita Barbera. ¡Uy! Por favor. Stonewall, Caloret Mayer. Stonewall, uy. Pues nada, Caris, nada, el otro día tuvimos la manía del orgullo crítico. ¿Qué valoración tenéis? Yo valoro que hice mucho ejercicio. Ya empezamos. Porque es que yo estaba de bueno, tú también. Estábamos Piro y yo coordinando el cinturón de seguridad y el de castidad también en los laterales, y estábamos pegando unas carreras arriba y abajo para que estuviera todo bien organizado. Madre mía, yo hice como tres veces la mani. De subir y bajar hice como tres veces la mani. Yo más. Aparte, le iba haciendo lo del circulito toda la gente del grupo de seguridad de la parte derecha. O sea, fue una mala idea. O sea, yo luego lo pensé, digo, he colocado a Piro con la responsabilidad de coordinar, va a estar todo el rato haciéndole has perdido a todo el mundo. O sea, no es que vaya a ser muy seguro esto. Bueno, que conste que me dijeron que yo me pusiera en la parte derecha porque me molan fetichizar a los fachas. Correcto. Entonces me tocaba la parte derecha del cordón. Pero bueno, que yo estoy bastante feliz de cómo se desarrolló. Fuimos cientos de personas. Hubo un momento que creo que fue el momento más álgido, porque ya estaba todo el rato para arriba y para abajo, ¿no? En la zona de Valencia Nord, más o menos. Que yo creo que ahí éramos entre 500 y 700, ¿eh? Yo creo que éramos ahí fácilmente. ¿Que hubo más gente que el año pasado? Yo diría que hubo la misma. Sí, sí, más yo creo que... Es que hacía un calor del copón. Ya, se nos fue la olla poniéndolo a las 5. Ya, y también el tema de las 5, yo creo que eso también... Peña que igual curraba hasta más tarde, y el tema de calor, a lo mejor, porque yo sí que lo comenté a Peña, que no es del ámbito del orgullo crítico ni tal, pero sí que les apetecía acercarse, y me dijeron eso, es que el tema de la hora y tal y cual, pero bueno, también podían hacer lo que hice yo acudí una hora más tarde, y os pillé por Ruzafa, quiero decir que aún me hice más de media manifa con vosotris, entonces bien. A mí lo mismo me dijo algunas personas, bueno, sobre todo en relativamente mayoras, además, así que creo que por esa parte tenemos la valoración en un rato, ya lo hablaremos. Pero yo les dije lo mismo, en plan de venir una hora después, que estaremos por Ruzafa, así claro, que, sí. Y bastante, sí, bastante gente lo hizo, no solo tú. Sí, lo que sí echen falta, y no sé si es por algo, por la no movida que pudo haber anteriormente, algunos cánticos más incendiarios, y no sé si os sabéis a cuáles me refiero. En la policía. Sí, no, escúchame, la policía amenazó. Vale, me lo imaginaba, pero era... O sea, se decidió sí. para evitar que la policía se pusiera chunga, vale, porque amenazó. Vale. Sí, la policía fue a amenazar a la peña que estaba en la pancarta, y se quitaban ciertos cánticos, concretamente los cánticos eran dame gasolina para la ley de extranjería, y si sobra también para la policía. Claro, a esa me refiero. Y nuestra forma de hacer poesía, la cárcel en llamas con dentro policía. Uh-huh. Esos dos cánticos que son preciosos y ojalá ocurrieran ambos. Uh-huh. La policía fue a la pancarta en dos ocasiones. Hostia. A decirles que o paraban o multas. Es que se pusieron chungos. Chungos. O sea, a ver, no sé si queréis contar luego. No, eso es inevitable lo que ocurrió al final. El final, quiero decir que si siempre han tenido esa... prepotencia, ahora están más que subidos, entonces pues eso no me extraña que vayan ahora amenazando ya incluso. Bueno, la gentuza dentro. Bueno, ya volverá ETA, ya. Ojalá. Meta atalos, digo. Que vayan. Meta atalos, sí. Me encanta. Yo los ataba. Los ataba y los con la letra M. Ah, o sea, la gentuza asquerosa de uniforme que teníamos en la mani, porque luego estaba la local también, pero la local solo cortaba calles. Sí. La gente que nos escoltaba era la unidad de intervención policial, o sea, la antidisturbios. Esa peña se sabe perfectamente que tienen una afiliación masiva a JUSAPOL, que es el sindicato policial que sigue los designios de Vox. Así Jaipol. Podríamos llamarles así directamente. Así Jaipol, sí. Pues eso. A ver, la movida que pasó fue esto que hemos contado, y que al final de la mani estábamos ahí ya con música y tal en la Plaza de la Virgen, que todavía nos quedaba casi una hora de... Sí, acabábamos de encender el sound system. Sí, sí, ya nos quedaba una hora de permiso, para que terminara el permiso. Y de repente vinieron compis y nos avisaron de que no estaban dejando pasar a dos personas que habían estado en la mani porque una de ellas llevaba colgada una bandera del arco iris. No las dejaban pasar por la calle que une la Plaza de la Virgen con las Corts, concretamente en el tramo en el que está la sede de Vox. Y era la razón que alegaron, que no podía pasar gente con banderas del arco iris porque estaba la sede de Vox allí. Porque les daba estrés postraumático. Claro. Sí, como yo sí. Creo que fue una autonomada de la policía, porque no veo a la delegación de gobierno haciendo esto. Por mucho que me caigan mal. Fue una autonomada totalmente, sí, seguro. Sí, seguro. Sí, fue para generar tensión. A defender a sus amiguetes, a generar tensión, a jodernos la fiesta. Luego nos quedamos ahí haciendo resistencia pasiva, o sea, pasando de ellas y hablando entre nosotros y estando ahí. Y lo que conseguimos es que empezaran a no dejar pasar a los turistas. turistas. Entonces, a quienes estaban jodiendo son los turistas. Eso nos gusta, que jodan a los turistas. Así que de puta madre. Joderos. Que se jodan los turistas. No, pero antes que pongan que... una mala review de Valencia en Google. Pero antes de que pasara eso, las dos compis se pusieron a discutir con los maderos. Y se les acercaron dos personas más. Y creo que alguna persona más a discutir con ellos. O sea, la movida, una de ellas se emburruñó la bandera del arco iris y se la metió en el bolso y dijo, ¿ahora puedo pasar? Le dijo, sí. Y claro, era como muy arbitrario, ¿no? Y entonces se acercó más gente y la tensión creció y entonces ya directamente no dejaban pasar a nadie que tuviera pintas de homo, ¿no? De maricón. O sea, hasta el punto de que hubo dos tipas trans que intentaron pasar, que no venían a la mani, que intentaron pasar para ir a la librería París-Valencia que hay ahí delante, comprar un libro que dijeron de Rita Barberá, y no les dejaron pasar porque vieron que eran tipas trans. Joder. O sea, es este nivel. Esto es un delito de odio, básicamente, pero bueno, como solo se aplica a cierta gente. Y entonces cuando nos agolpamos todo el mundo allí, ya directamente cortaron y no dejaban pasar a nadie. Ojo, el cordón policial estaba tanto mirando hacia la Plaza de la Virgen como mirando hacia las Cortes. O sea, estaba solamente en lo que es el tramo de la sede de Vox. O sea, podías ir hasta el Escorts Valencianes, pero haciendo un rodeo. No podías pasar con la bandera arcoíris al cuello, no podías pasar delante de la sede de Vox. Fue como muy heavy, ¿eh? Muy heavy. Es una meadita, vamos. Porque también es cierto que a mí me contó Peña, pues sobre todo Peñita, que más joven, que era la primera vez que iba a la manifa y tal, que se acojonaron porque pensaron que nos estaban acorralando, que nos iban acorralando en la plaza. O sea, ese es el nivel de miedo que pueden causar estos hijos de mierda. Es que al cerrar una entrada así, claro, parecía que pudieran entrar. No, aparte claro. También había patrullas en una de las dos calles, no en Caballer, sino en la otra calle que pasa al lado de la Generalitat. Ahí también había una patrulla de la UIP. Así que entiendo que la peña pudiera sentirse rara. Bueno, y al final les dijimos a la cara que como a ellos les pagan por hacer esa gilipollez y a nosotros no, pues nos íbamos de... Y luego vinieron a dar por saco también a la mandra. Pero ahí eran los locales. Sí, ahí fue otra peña. Ahí fueron los locales. Bueno, pues nada, pues que se sintieron ellos. Al final, pues eso, las víctimas son ellas. Las fuerzas de tortura y represión acaban siendo... Bueno, ya volverá ETA y ya serán víctimas de verdad. Sí. No, eso. Les hace falta más ser víctimas, ¿eh? Os hace falta un victimismo con base. Sanguíneo. Con base teórica. Madre mía, guau. Bueno, pero aparte de estos momentos de mierda, yo creo que la mani estuvo bastante bien. Fue una mani claramente anticapitalista y claramente con unos lemas muy contrarios, ¿no? A esta dicotomía electoral, ¿no? Que tenemos ahora, de que o ultraderecha o socialdemocracia, cuando... El balance último de la socialdemocracia ha sido lamentable en muchos aspectos y igualmente con este lema golpeó a mogollón de peña, golpeó a cientos de personas. Y les compas de Resistencia Migra hicieron unos alegatos bien chulos. Sí, el comunicado estuvo muy bien. Potentes. Sí, su manifiesto fue maravilloso. Sí, por cierto, no pude, o sea, le di a grabar el manifiesto y le di dar mal el botón y no lo grabó. Ay, joder. Pero igual lo tienen subido a alguna red, ¿no? Sí, bueno, no lo he encontrado. Iba a ponerlo aquí. Bueno, primero iba a pedirle permiso allí, ya. Pero como no se me grabó, no se lo pedí. Vale. Así que pues nada, pues solo pude grabar. Me di cuenta justo cuando acababa de empezar el manifiesto del orgullo crítico, que es el que pude grabar, que queda un poco cortado al principio por eso, pero bueno, yo qué sé, pues cosas del directo. ¿Vamos a poner un manifiesto entero? Uy, qué pesado. Yo que sé, así nos preparamos bien la última sección, ¿no? No estábamos hablando de eso antes, que estaba sin preparar, ¿ah? Ahora la gente va a saber que somos unas cutres y nos preparamos los programas en último momento. último, ¿eh? O sea, a mí aún me faltan nombres que tengo que decir luego. Madre mía. Bueno, por lo menos vamos a tener ese tiempo. Pero bueno, vamos, que yo estoy muy contento. Yo hoy lo diré en la asamblea de valoración. Estoy muy contento de cómo salió la mani. Y, yo estoy muy maricón. Y, a ver, podría haber salido mejor por muchas cosas, pero bueno, también. Bueno, pero hacemos lo que podemos. Salió muy bien y además. Sí. Yo suelo trasladar el descontento de nuestros ancianos. No mira a nadie. No mira a nadie. Describo. Diana mirando. El descontento. A nadie. El descontento de nuestros ancianos de que lo hagamos tan temprano el año que viene. El año que viene será una hora más decente. Esto se habló. Ancianos nos merecemos un poquito de siesta después de comer. Sí. Esto se habló en la asamblea que fue un error, ¿eh? Pero bueno, que yo qué sé. Que... No, pero quitando eso, muy bien. Yo aprovecho para decir que en el momento en que se decidió eso, yo no estaba en ese momento en la asamblea. Así que. ¡Yo no he sido! Pues no nada. Estabas en la asamblea porque estabas dejando que te tiran la chapa en otra asamblea. Sí, porque estaba en una asamblea de bienvenida de Lorta en la que una persona no dejaba de hablar. Contaba su vida y su existencia. ¿Era cisetero? Bueno, no. Ah, vaya. ¿No era cisetero? Por suerte no era cisetero. Vaya. Vaya. Así que por eso un poco le... Le perdonas la vida. Por eso no me puse farruca, por eso, pero bueno. Yo también quería decir que también agradezco que no hubiera batucada en esta... ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! También agradezco que no hubiera batucada en esta Mari, porque el estrés de organizar el cordón, si encima tuviéramos que organizar la bronca con tamborileros... Pues, totalmente, hubiera sido muy... Me hubiera pegado un tiro, y a la peña que cree que su ruido es más importante que la salud mental de la peña que sufre estrés por estas cosas, sois capacitistas, punto. Me da igual vuestras excusas de mierda, vuestras performance, sois capacitistas y punto. Y me sudáis los cojones. Pues tía, yo creo que ¿vale? no se puede poner la libertad individual por encima de la libertad colectiva. Sí, sí, sí. Esto está muy mal, tía. El capacitismo es posmodernismo. Y eso es lesbofobia, por cierto. Uy, mierda. Eso ocurrió hace unos años. Llamadme lesbófoba si queréis. Es que ya es la segunda vez que ocurre. Sí, sí. Es que ya en el 19 pasó lo mismo. Y ya en hubo un movidón. Y entonces quiero decir que no se bajan de ahí. Y entonces, pues ya está. Bueno. Un poco de convergencia con otras luchas que hay en la ciudad de Valencia, por favor. Aparte que, bueno, en fin, podría ponerme aquí a hablar de mil cosas y creo que voy a pasar por alto. Y bueno, sí quería decir que está bastante feo que te envíen un mail de manera, o sea, un mensaje de manera informal, ¿no? Diciendo por qué no queremos participar y que luego el Orgullo Crítico te envíe un mensaje ya de manera formal en el que te explica por qué es capacitista eso y que tenemos peña en la asamblea que lo pasa mal y que el Orgullo Crítico intenta tender puentes, ¿no? Entre las cuestiones discas y las cuestiones intersexuales y que lo único que reproduzcan es el primer mensaje en el que no se habla de que lo que estás haciendo es capacitismo, ¿no? A mí eso me parece, cuanto menos me parece pérfido. Pero bueno. Y encima que lo hagáis en Facebook, que es una red donde solo hay gente rancia, algo eso dice mucho de vosotros. Importante es participar. Pues nada, que le damos a los cánticos. Por cierto, yo también me alegro que no hubiera batucadas. Por cierto, estábamos el otro día en Lorda preparando la jornada y no dejábamos de ver por todas partes en el CSOA el cartel de antinucleares, este con el solito, y ponía batucadas en Manis, no, gracias. Hostia. Bueno, qué ¿quién es esta gente? Bien. ¿Quién es esta gente que hace estas pejatas? Pues nada, le doy a los cánticos el comunicado, ¿vale? Los cánticos los grabé en un momento de la mani. Hay varios momentos en los que la gente me hace perder el juego, les estoy haciendo lo del circulito, me insultan. Y luego, al final del comunicado de Orgullo Crítico, también hay varias personas que nos mandan saludos, ¿vale? A Tu Furia con un contenido llamativo para la audiencia nacional, ¿no? Vamos a dejarlo así. Gora mi madre, que se llama Marieta. Eso. Gora Marieta. Gora Marieta. Militarra. Venga. Pues nada, Caris. Ahora volvemos en un ratillo. Más sexual y menos abascal. Más sexual y menos. luego no te hablan en Grindr cuando les dices algo. No, es que la mujer es masculina. Ya. O la puta. Son más por más o busco fem. No binarios existimos, resistimos. No binarios existimos, resistimos. No binarios existimos, resistimos. No binarios existimos, resistimos. No binarios existimos, resistimos. ¿Cómo al revés? No binarios existimos, resistimos. No binarios existimos, resistimos. Pido, has perdido. Está quedando grabado todo, por esto, ¿eh? Pues mira, ha quedado grabado que has perdido. Me voy a volver a perder cuando lo edite. Por eso es un doble perdida. Perdida, perdida. ¡Gol! Me has metido la puntita. Detrás de esos cristales también hay intersexuales. Detrás de esos cristales también hay intersexuales. Detrás de esos cristales también hay intersexuales. Detrás de esos cristales también hay intersexuales. También hay intersexuales. Qué homo. No, no. Sí que no. Ha quedado grabado. Que eres lucer. Lucer. Yo me paso la historia. Juny. Para 54 años, la revuelta de Stonewall fue una insurrección de putes, travestis, mariques, mamirraches, racializades y pobres que se enfrentaron durante 5 días a rayolades y botellades al carrer amb la policía. Un año más denuncien que son más benvinguts a la marcha de l'orgull els polítics neoliberals i la policia que les mariques migrants amb ploma. Els mateixos polítics que recolzen obertament polítiques de fronteres i racisme institucional i que van tapar i van eixir sense conseqüències de la massacre de Melilla, que va córrer ara fa un any, 4 dies abans del nostre dia, malgrat l'aprovada participació d'efectius policials espanyols. I la lluita migrant estan totalment excloses del Pride, però és completament necessària per a moltes de nosaltres, que vivim a cossos racialitzats i també sofrim el trastorn d'Amèrica Bipanodi. L'homofòbia, la xenofòbia i el trastorn d'Amèrica Bipanodi venen històricament de la mà de l'occidentalització. És una pràctica colonialista considerar que en altres comunitats del món les persones no heterofils són violentades a un major grau pel primer món. I també ajuda a reforçar la supremacia blanca el fet d'assumir que solament les formes de lluita occidental són vàlides. L'heterosexualitat, la monogàmia i la família nuclear invisibilitzen la nostra àmplia diversitat, que es desplega en infinitud de formes. Rebutgem adaptar el nostre món sexoafectiu a les dinàmiques del mercat. La instrumentalització de les reivindicacions LGTBIQIA+, és un exemple perfecte de com el mercat vol integrar aquest col·lectiu en la seva concepció de progrés capitalista. Aquests últims anys hem pogut patir l'experiència d'abans del turisme a la ciutat de València, que està convertint en inhabitables barris com Ciutat Vella, El Cabanyal o Russafa, expulsant el veïnat més empobrit per dinàmiques especulatives, com per exemple pujades de lloguer o la proliferació de pisos turístics. Dia rere dia, policia i multipropietaris efectuen desallotjaments i desnonaments, deixant a gent al carrer. Lluny de posar límit a això, l'Ajuntament i més concretament el Partit Socialista, vinculat al lobby immobiliari, ha estat fomentant aquestes pràctiques, col·locant-li una etiqueta arcoiris al llarg d'aquests últims 8 anys. Al febrer de 2023, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, PSPV, va presentar la candidatura de València a la convenció anual de IGLPA en 2024, la principal xarxa mundial d'empreses turístiques LGTBI, a la qual València ja pertany, promocionant aquest tipus de turisme a la nostra ciutat. Òbviament no esperem res millor del nou endeutament sorgit després de les eleccions de maig, però veiem probable que les retallades en matèria LGTBI que vinguin seran sobre qüestions relacionades amb drets, no amb negocis. València serà en 2026 la seu dels Gay Games, versió gay dels Jocs Olímpics. Un esdeveniment que des de fa anys enrere, turisme LGTBI, que des de fa anys, crec que això està mal escrit, però bueno, passa igual, promou un model homonormatiu que enfatitza els cossos cis, masculins, capacitats desitjables del cànon de bellesa i amb poder adquisitiu. La pàgina que publicita l'edició valenciana és més semblant a un catàleg turístic que a un esdeveniment esportiu que suposadament promou la cultura i la... Promou la cultura i la igualtat, però si això no fora poc, un dels patrocinadors del Gay Games de 2026 és l'empresa estadounidenca General Electric, una de les empreses que més milers de milions de dòlars obté de la indústria armamentística, a la qual venen peces per a missils, coets, bombes, metralladores i avions. Entre moltes atrocitats, General Electric va col·laborar en l'ascens al poder del partit nazi a Alemanya i va subministrar components a l'aviació alemanya, amb els quals va poder bombardejar reiteradament València i altres ciutats de la zona republicana durant la Guerra Civil Espanyola. En l'actualitat, General Electric està darrere de l'armament de l'Estat d'Israel utilitzat per a massacrar a la població palestina en Cisjordània i Gaza, dels bombardejos del govern turc sobre el Kurdistan lliure o de la destrucció de llogarets i pobles al Iemen a les mans de la coalició liderada per l'Aràbia Saudita en la guerra que assola el país des de 2014 i que s'ha cobrat centenars de milers de vides. El LGTBI li serveix per a empreses com a General Electric per a ocultar la seva complicitat amb els crims contra la humanitat i les vulneracions de drets humans gravíssimes que fan els estats, en molts casos amb polítiques de LGTBI-fòbia, als quals ven components armamentístics. Aquestes polítiques, venudes com a suport a la comunitat de LGTBI, no fan altra cosa que enriquir a uns pocs fomentant l'estatus quo internacional i les seues guerres i aguditzant l'empobriment de la població. En últim terme, ens col·loquen a les dissidents sexuals i de gènere com un producte de consum, que serveix només per a rentar-se la cara i que es precaritza encara més ja, del ja gran índex de precarització que tenim, marginalitzant els qui no complin els cànons homonormatius i tractant, convertint-nos en còmplices dels seus genocidis. Enfront d'això, des del grup crític ens agradaria que les associacions LGTBI valencianes que estan recolzant els Gay Games reflexionaren sobre quines conseqüències tenen aquestes dins i fora de València. Cridem al rebuig, al boicot de tots aquests esdeveniments i com a alternativa proposem l'organització en els barris, el foment de les nostres xarxes de suport i l'ajuda per l'habitatge mitjançant l'acció directa com està desenvolupant el Sindicat d'Habitatge de València i diversos moviments socials de la ciutat. Perquè aquestes pràctiques i aquests espais han demostrat que ens podem ajudar per als problemes d'habitatge que pateix gran part de la nostra comunitat, mentre que les institucions, l'empresariat gai i el moviment de LGTBI oficial, en major o menor grau, estableixen les bases de la nostra falta d'accés a un habitatge i de la nostra precarització. Des de l'Orgull Crític rebutgem la propietat privada i reivindiquem l'ocupació, tant per a viure com a des de la necessitat política de centres socials ocupats per vincular-nos i crear espais segurs e interseccionals. Ah, vale. Aquests espais que tractem de generar xoquen amb la realitat diària de moltes persones trans que s'enfronten als intents d'assetjament i d'enderrocament diaris d'una societat que els nega la seva identitat, tant en vida com en la mort. L'ús de la informació en els mitjans de comunicació és tan opaca, transfoba i manipuladora que a l'hora de consultar les notícies, de vegades no es pot saber quina és la identitat verdadera de la persona, perquè els mitjans no la respecten. En un estudi realitzat amb persones trans en l'àmbit educatiu, el 50% dels que van participar s'havien autolesionat i més del 60% havien tingut ideacions suïcides. No hi ha cap estudi científic oficial sobre els suïcidis de persones trans al Regne d'Espanya i els que ja han hagut de realitzar-se des d'associacions. Això porta a pensar que les persones trans no som d'interès públic o que la premsa només ens utilitza per a promoure els seus interessos econòmics i polítics, tergiversant les nostres realitats i fomentant discursos transexcloents. En paral·lel a tot això, enguany s'aprova la llei trans estatal. Durant tot aquest procés s'han emportat a debat públic les nostres identitats i hem patit moltíssima violència. Mentre l'ultradreta i els feminismes transexcloents ens han utilitzat per a créixer i fomentar les seues agendes d'odi. El moviment LGTBI i trans en particular ha invertit infinitat d'energies a donar suport a aquesta llei i enfrontar-se a aquests discursos, donant com a resultat una llei sense dubte insuficient. Entre les insuficiències d'aquesta llei destaquem que fins als 12 anys no es pot canviar el sexe registral i fins als 16 es necessita del permís dels tutors legals o d'un jutjat. La gent no binària no apareix en cap moment en el text, deixant a un costat a gran part de la comunitat trans i s'ha exclòs, a més, a les persones migrants que no obtenen la condició d'asil polític, el qual s'amplia lleument amb la llei, per la qual cosa la majoria continuaran patint no només racisme institucional, sinó també transfòbia institucional, ja que no poden fer cap canvi de registre. El tractament hormonal, la llei transautonòmica valenciana no estipula que les persones trans tinguin que passar consulta en sexologia. No obstant, el personal mèdic no està complint amb els nous protocols, derivant-nos sistemàticament a psicologia, amb la justificació de que han de verificar amb seguretat la nostra identitat, ficant-nos així una trava més a l'hora de transitar i qüestionant-nos una vegada rere altra. A la província de València això es tradueix en la pràctica de remetre a les persones trans a Felipe Hurtado, sexòleg encarregat de la unitat d'identitat de gènere de l'Hospital Doctor Peset. Aquesta persona té un llarg historial de situacions poc respectuoses cap a la gent trans que tracta, especialment cap a la gent no binària. Es dedica a preguntar per les seves pràctiques sexuals a persones trans, en cas de que estiguen amb altres persones trans, i a negar hormones sense explicació. Les horribles conseqüències que té això en la vida de les persones que es veuen obligades a exposar-se a aquesta persona són bastant òbvies. Volem un any més mostrar el nostre recolzament als treballadors sexuals, apostant pels seus drets. Les violències institucionals que patim les putis els últims anys han passat arran la Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, també anomenada la Llei del Sol és Sí és Sí, on es condemna el fet de publicitar-se i en la qual van tractar en un origen de vulnerar els llocs on poder treballar a través de les sancions a la terceria locativa. Al País Valencià, l'aprovació del Fòrum Valencià per l'abolició de la prostitució com a grup de treball adscrit a la Conselleria de Justícia Interior Interior i Administració Pública ha empitjorat la situació de les treballadores sexuals. Aquest fòrum s'ha traduït en un model d'ordenança abolicionista, al qual es pot escriure qualsevol municipi fent així perillar el nostre treball i la nostra forma de subsistència. Municipis com Alba, Orihuela i Elx ja s'estan implementant, fent perillar les nostres formes de treball. Dintre d'aquest fòrum es crea un servei públic nou, l'anomenat Programa Alba, que es dedica a acreditar a les treballadores sexuals com a víctimes per poder obtenir uns drets que haurien ser universals, o amb la finalitat de sol·licitar prestacions econòmiques en la condició d'abandonar el treball sexual que tarden mesos en aprovar-se, com a la renta valenciana d'inclusió, i mentre esperem, què fem? Ens alimentem d'aire? Si són víctimes, però víctimes, sí són víctimes, però víctimes del seu sistema institucional i burocratitzat. Sí. treball, lluitant contra la violència institucional que ens vol controlar i reprimir amb el punitivisme. Lluitem contra el seu sistema putifòbic que ens invisibilitza i es nega drets i llibertats i que només ens exposa la perillositat del treball sexual. Diàriament ens enfrontem a una penalització institucional sistemàtica que dista molt d'aconseguir una llibertat real de les nostres sexualitats, les nostres identitats i les nostres formes de treball. No tolerem que feministes pertanyents a diversos partits polítics, com el PSOE, declara corrent neoliberal, s'autoproclamen abolicionistes i al mateix temps diguen «el meu cos és meu». Ja sabem el que vol dir això per a elles. «El meu cos és meu», sempre que les meves pràctiques siguin les de la família burguesa. Denunciem el corrent del feminisme punitivista que s'ha apropiat del terme abolicionisme. L'únic que s'ha d'abolir és la tortura sistemàtica, les fronteres o la llei d'estrangeria. Les nostres identitats i formes de treball existeixen, encara que algunes no els hi vinga bé. Estem amb els nostres companys putis i també som les putis. Vale. Això i molt més, la nostra valoració dels últims 8 anys de govern progressista a l'Ajuntament i a la Generalitat no és bona, ja que realment poques millores hem experimentat en les nostres vides. No obstant això, mirem amb encara més por els governs que es puguen desenvolupar d'aquí endavant, ara que les institucions han tornat a les mans de la dreta i de la ultradreta. El PP necessita aquesta vegada a Vox per a governar i Vox ja ha manifestat les seues pretensions de modificar qüestions educatives i d'assumptes socials, com la llei trans valenciana o la d'habitatge, la qual cosa, sense cap mena de dubtes, precaritzarà encara més les nostres vides. La ja confirmada presència d'ultra de trans en determinades conselleries, educació i serveis socials pareix materialitzar aquests desitjos. Preveiem una violència social encara major cap a les persones racialitzades i trans, atenent la desfilada d'odi cap a aquests col·lectius que hem pogut observar entre aquesta classe política i els seus mitjans de comunicació. Imaginem també a uns cossos policials encara més impunes i disposats a agredir-nos del que ja han sigut aquests últims anys. Però no volem posar únicament energies a mantenir les engrunes aconseguides, sinó que preferim començar a generar des d'avui mateixa més pràctiques de resistència, de proximitat entre col·lectius i de col·laboració per a lluitar al carrer i donar una resposta contundent a allò que ens sobrevinga. Ens vinculem entre nosaltres perquè som l'altre, allò estrany, deforme, volem traure el glamour del fem. Si l'home cis, blanc, cis, ergi, desclassà i classe mitjana capitalista és l'un, igual que l'hetero, nosaltres seguim sent l'altre. Governe qui governe, continuem sent les altres. Organitzem, col·lectivitzem i combatem. Mamarratxis organitzadis, feixistes organitzadis! Bueno, pues hasta así la nuestra marcheta de cagarnos en el feixisme. Esperem que això no siga sabés avui i que fem pinyeta. Així no com hem fet avui tots els dies. Gràcies. Bueno, creo que esto ya lo puedo. ¿Quieres decir algo? ¿Ah? ¡Pato Furia! ¡Wow, mi gente! ¡Uy, os echo de menos! ¡Qué humo! ¿Alguna declaración? ¡Gora de Taquir! ¿Alguna declaración, Pato Furia? Tiro, ¡qué humo! ETA nació en un seminario. ¡Qué humo! ¡Qué humo! Thank you. ETA nació en un seminario. Grandes palabras. Totalmente, nada más que añadir. Nacintus ahí. Necesitamos una ETA queer. Total, esto se cantó poco, ¿eh? En esta manía. No, porque en esta manía había. No. La policía estaba diciéndonos que no nos contáramos ciertas cosas, o si no se verían multitas. Mucha policía, poca diversión. Mucha policía. Joder, tía. Basta, espero que nadie le pida esa referencia. Pues nada, estábamos hablando antes de garganta profunda. No sé si toda la audiencia sabe. Y se está metiendo el micro en la boca. No sé si todo el mundo pilla la referencia, pero es el nombre con el que se llamaba el confidente de la peña del Washington Post. Y una película muy bonita también. Y en el escándalo Watergate, que se llamaba así por la película. La película porno. Que fue muy. Lo petó mucho en esa época en Estados Unidos. Sí. Y después, porque hasta los 80 y pico. Sí, supongo que gracias al Watergate también tuvo un revival, seguramente. Tiene una categoría propia. Bueno, pues todo tenemos todo. Una garganta profunda. Sí. Dios mío, no puedo. Local. No puedo. Sí, tenemos una garganta profunda dentro de. Se llama Piro. Es verdad, a mí me caben muchas cosas, por la boca. Bueno, que nada, no, pero en serio. Es verdad, come mucho. Sí, que tenemos una infiltrada. Bueno, tenemos muchas infiltradas en Landa. Pero en este caso hemos tenido varias declaraciones bastante interesantes de. Bueno, llevamos varios programas hablando de lo que está pasando en Landa. Llevamos todos los últimos tres o cuatro. Llevamos, siempre hablamos algo de Landa porque dan, sí. No, pero, o sea, siempre se superan. La cosa va empeorando cada vez más. Nos han llegado ya por más peña, nos han llegado pues despidos, faltas graves, gente que es represaliada por montar una sección sindical, gente que está siendo represaliada simplemente por mostrar opiniones del funcionamiento de Landa y de la protección laboral que ejercen a sus trabajadores. O sea, es una jodida empresa de mierda. Pero es que aparte de esto, gente que se cree que va a heredar la empresa. Totalmente. Y pisetea a la compañero. Bueno, parte de la gente que estuvo a tope en Landa en los años últimos del gobierno del PP. Luego tuvo cargos suculentos en la Generalidad y en el Ayuntamiento. Ahí están. Ahora se van a la mierda, pero vamos, ahí han estado, sí, sí. Sí, sí, así que bueno, eso de heredar la empresa en este caso tampoco es tan descabellado. No heredar la empresa, pero sí heredar puestos suculentos, ¿no? Pero bueno, que en este caso, y creo que tiene que ver también con este cuadro de explotación laboral y todo esto, que nos ha llegado información bastante interesante de la manifestación del otro día en Nájera. El día 28 de junio, después de, o sea, a la vez que estábamos haciendo la mani del orgullo crítico en Valencia, a raíz de varias peticiones de la peña de Nájera que recibió Landa, se convocó una manifestación del orgullo allí. Esto viene debido a que es el único ayuntamiento de toda la comunidad valenciana en la que la alcaldía pertenece a Vox y ha contado con los votos del Partido Popular para hacer un pacto en el ayuntamiento, pero la alcaldía es de Vox. Y lo primero que sacaron cuando llegaron a la alcaldía, aparte de subirse el sueldo, fue bastante además, lo han hecho en varias alcaldías, fue prohibir la bandera LGTBI, arcoiris, de todos los balcones institucionales del pueblo y prohibir las manifestaciones contra la violencia machista. Solo se puede manifestar contra la violencia, la peña. Claro, contra la violencia política. Exactamente. El otro día, el 28 de junio, se hizo una manifestación en Nájera, que según lo que nos ha llegado hubo unas 1.000 personas, puede que incluso más, fue una movilización gigante. Nájera tiene como 6.000 habitantes, 8.000 o algo así, está en el norte. Bien guapo, ¿verdad? Nunca he estado en Nájera. No, digo bien guapo, me refiero a el número del número. Por esa parte chapó, ¿eh? O sea, esto está muy guapo, o sea, fue gente de toda la comarca, en un pueblo, mogollón de gente del pueblo, todo el pueblo se había petado ya previamente de banderas arcoíris, o sea, fue una demostración de fuerza que espero que se le hayan puesto las pelotillas de corbata, ¿eh? Al mierdas que tienen de alcalde y todo el no resto creo, de fachas. Bueno, y si no por lo menos que con el caos aprovecharan para pincharle el hígado a alguien. No, de hecho le han quemado el coche uno de Vox en Nájera. ¡Bien! Y ha salido gente a condenarlo. Anda ya, desde tu furia no se condena. No condenamos. Se incita. Más coches de Vox quemados. Más coches quemados, más meta, átalos. Mira, el otro día vi, y estoy muy de acuerdo, el otro día vi un meme en Twitter que salía una persona con un palo, con un palo con espejo de estos para mirar por debajo del coche. Y le habían pintado una banderita de España en la muñeca y ponía Reject Modernity en Brace Tradition. tienen que volver los fachas. La nostalgia, o sea, ¿no? Claro, claro. O sea, ya va siendo hora de que vuelvan los fachas a revisar los bajos del coche antes de subirse. O sea, no puede ser que no esté pasando esto. Total. Que se caben. Pues eso, que la Mani, como Mani, un éxito y muy guay. O sea, la peña del pueblo estaba llorando de la emoción y estaba muy emocionada. Y bueno, que la manifestación como tal fue bonita. Pero pasaron otras cosas, sí, en la manifestación. Pasó Lambda. Pasó Lambda y su nueva relación de amor con el Partido Socialista del País Valenciano. Bueno, a ver. Bueno, nueva. Nueva, nueva. A ver, antes de Compromís y eso, era ya su primer amor. Sí, es una trieja. Es su nueva luna de miel. Están claro, en, claro. Es una trieja, es una trieja con una relación complicada. Sí. PSOE, o sea, PSPB, Compromís y Lambda es una trieja con relación complicada. Pero hace 20, los primeros años de los años 2000, que es cuando yo estuve en Lambda, o sea, era Lambda y PSOE, Lambda PSOE. O sea, haciendo. ¡Ay, follando! ¡Maricones! ¡Follando por culo con maricones! Ahí sí que hubo gargantas profundas. Ahí como le gusta follar por culo como los maricones, ñaca, vale. Ñaca, ja, ja, ja, ja. Estoy sacando un programa a mi personaje heterosexual, que totalmente. Para quien no lo sepa, este personaje lo llevo trabajando mucho, sí, en sí. Casa. Sí, desde que iban a venir unos amigos de Piro, iban a venir a casa a follar, yo qué sé. No, iba a venir a reencontrarse. A reencontrarse, y yo estuve haciendo bromas de, ay, que vengan a follar por culo como los maricones, ahí, toma, toma. Y llevo haciendo bromas así. Que un y al mes, final no vinieron. Y al final no vinieron, fue una pena. Bueno, pues que el otro día me remonté un poco ahí en el programa de Dones y Pro, que me invitaron para hablar del orgullo. Y yo qué sé, es que igual la peña ya no se acuerda de esto, yo creo que es muy importante, pero a principios de los 90 había una coordinadora, y hasta finales, había una coordinadora que se llamaba la COFLE, la Coordinadora de Frentes y Liberación Homosexual del Estado Español. Que ahí había colectivos, estaba pues el FAC, estaba EGAM, estaban colectivos de, estaba COGAM en Madrid, estaban todos los colectivos que existían en ese momento, casi todos, ¿no? Y entonces, y era una coordinadora que había tipo de mucha peña que tenía políticas muy radicales, ¿no? Y muy de confrontación, era peña pues parecido, una política parecida a lo que podían tener los grupos críticos ahora, ¿no? Pues que apoyaban, que estaban en contra de la represión, que apoyaban a la peña represaliada por ser indepes, ¿no? En Cataluña, en Euskal Herria, que yo que sé, estaban en contra del capitalismo. Y el PSOE plantó una federación estatal paralela, que es la actual FLGTB. La flagélate, sí. Plantó una federación estatal que consiguió, mediante la infiltración de gente del PSOE dentro de los diversos colectivos, y Lambda fue uno de ellos, que esos colectivos se salieran de la COFLE y pasaran a engrosar la FLGTB. Y la COFLE con los años terminó disolviéndose, y quien consiguió el protagonismo fue la gentuza de mierda de la FGTV, a la que Lambda y toda esta gente pues sigue perteneciendo, ¿no? Así que esta relación, pues claro que viene de mucho antes que ahora, así es que viene desde el principio de los 90. El PSOE haciendo terrorismo de Estado en todos los frentes posibles, sí, ha habido y por haber. Total. Vale, pues lo que ha pasado en Nájera, un poco como resumen de lo que vamos a comentar ahora, y ya vamos a ir desentrañando un poco típico de equipo de investigación, vamos. No sale aquí, pero por si acaso, Jordi Petit, cómeme los cojones. Exactamente. Yo que sé, por si acaso, para que no se relaje. Bueno, Jordi, pero hay amigues suyes en la conversación. Pues nada, que lo que ha pasado en Nájera básicamente es que el Partido Socialista ha monopolizado la convocatoria. Básicamente a nivel mediático, porque evidentemente si había 1.000 personas, pues un porcentaje bastante bajo sería la peña de Lande y la peña del Partido Socialista. Se han salido en todas las fotos, ha salido la ministra Diana Morán, que es la candidata del Partido Socialista por Valencia a las elecciones siguientes. Ha salido toda la peña, buena parte de la peña de Lande en la cabecera, más gente muy concreta, y a la peña de Compromís la han marginado. Estaban también allí y les han marginado, no les han rodado. O sea, era lo que nos han estado contando, peña que ha estado allí, es que han, o sea, que apartaron completamente la peña de Compromís y reservaron todo el espacio mediático para el Partido, sí, Socialista. En las fotos, en primera plana, sale la peña del PSOE. Y sí. O sea, esto es repugnante, o sea, no es nada nuevo, porque el PSOE funciona así siempre, pero básicamente lo que ha hecho el PSOE es, y con el apoyo de Lambda, que ahora explicaremos un poco, lo que ha hecho el PSOE y toda esta gente ha sido aprovechar la miseria que tiene ahora la peña de Nájera para hacer un acto electoral de la campaña del 23J, básicamente. Esto es lo que ha pasado. un tiro en la cabeza con los viejos tiempos. Bueno, es que... has nombrado, ¿no?, a la peña que salía en primera fila y que están relacionadas con... No lo he nombrado, pero primero vamos a poner la música del nodo, sí, ¿no? Sí. Ah, vale, sí, pues... Sí, porque... Pues nada, vamos a hacer un informativo como Dios manda, informativos eso, de... Dios. Exactamente. Informativos de la época buena. De la época buena, de cuando España era una y no 21. Y cuando era heterosexual y eso, machos. No como ahora. Informando desde España está nuestra corresponsal Diana, que nos va a hablar de quién aparece en la fotografía que ha aparecido en todos los medios de comunicación. De derecha a izquierda tenemos a Aitor Graney, coordinador del grupo Trans de Lambda, y títere de Fran. Damián López, del PSPB, y el principal promotor de los Gay Games, el Flow Fest y mierdas similares. Luego hay personas random. Y luego Luisa Notario, excoordinadora general de Lambda, regidora del Ayuntamiento en Compromís. Y Fran Fernández, actual coordinador de Lambda, y también, según fuentes, un fascista déspota que trata a sus trabajadores como escoria. Diana Brand, ministra. Carlos Carlos, el marido de Fran. Marido del coordinador general, marido de Fran. Y según fuentes, una persona controladora que se ha dedicado a traicionar a sus compañeros. Y dos personas más del pueblo. Estoy intentando no utilizar las palabras exactas para no autear a nuestras fuentes. Bueno, oye, me parece ultra cantoso que, o sea, en la foto, bueno, que la podemos encontrar, pues yo que sé, en mil medios. Voy a seguir con el nodo, ¿vale? Que me gusta, sí, esa musiquita de fondo. Ojito, que el tal Damián López... No, ahora voy a hablar de él, vamos. Es el secretario de políticas LGTBI del Partido Socialista, y además es el principal promotor de los Gay Games y el Flow Fest. Hay que decir, pues, recordemos que los Gay Games están asociados a la industria armamentística. ¡Punto! Ya está. No, o sea, bueno, es que son muchas cosas de contar. Primero, me parece extremo que el capullo del Fran Fernández se haga una. O sea, se ponga en la pancarta con la ministra al lado y al lado de la ministra su marido. O sea, ¿esto qué es? Por favor. Como entre medio, sí, sí. O sea, por favor. Es rasqueroso. Madre mía. El trío. Se vende la bisexualidad por un poquito de dinero. Por cierto, que la Diana Morán estaba el otro día también en la mani del orgullo de aquí de. Y bueno, y Lambda. Sale Luisa Notario, que porque es de Compromís, pero bueno, como fue fue coordinadora general de Lambda, pues la dejaron salir en la foto, pero vamos. Si no hubiera sido nada... Si no hubiera sido solo eso. Si no, no sale. Se la apartan como a los demás de Compromís. Vamos. ¿Cómo ha pasado la música, eh? Total, es un temazo. Bueno, la movida... Diana Morán, también conocida como Diana Maricón. Diana Maricón. La nombramos así en el último programa. Bueno, hace dos programas. Que la persona que más me inquieta de toda la foto es el pavo este, el Damián López. Yo no he oído hablar de él. En 2021 le nombraron secretario de políticas LGTBI del Partido Socialista del País Valencià. Me parece curioso que el mismo año nombraran a esta persona. Es que presidente de una asociación de taekwondo de la comunidad valenciana. De Samarux. Fue alto cargo de Samarux, aunque no he podido corroborarlo del todo en internet. Bueno, era el que llevaba la sección de taekwondo de Samarux. Vaya. Sí. Y aparte, es la persona, al tener este cargo dentro del PSPB, es la persona que ha facilitado el Flow Fest, que es este festival de Flow. Literalmente. Sí, de ir con Flow. Ver si tienes Flow. Literalmente entras en su página web y la descripción es: somos fluidas, tenemos Flow. Maricón. Madre mía. Bueno, lo que he estado viendo del festival es que van mucho con el rollo de Valencia, la nueva ciudad diversa de Europa. Sí, es de... Somos fluidas. El Lambda, que hasta hace dos años, que hasta hace apenas tres años, negaba el no binarismo. Sí. Bueno, lo importante es participar. Pues nada, según nos llega, por cierto, las fotógrafas y otras trabajadoras del Flow Fest aún no han cobrado, por cierto. Ahí empezamos ya a ver un poco cómo va la cosa, pero es que aparte claro, es la persona... Es que son muy fluidas, hasta con los cobros y los pagos. Claro. Con los cobros, ya, no tanto. Fluidez laboral. Fluidez de género no, fluidez laboral sí. Estricta estrictamente, son estrictas en el cobro, pero fluidas en el pago. Madre mía. Pues este señor, que por cierto le nombran este cargo a la vez que en el PSOE Central nombran a Víctor Gutiérrez, el secretario de las políticas LGTBI del PSOE, que es un campeón de waterpolo, que también es de jugador de estos LGTBI, que tiene campeonatos de esos y tal. Y qué casualidad, ¿no? Justo dos tíos de una edad parecida, gays con toda la normatividad de lo gay. Normativos, con cuerpazos, que, normativos. ¿Gays con ilatina? Sí, sí, que son los encargados a nivel estatal, a nivel valenciano, de la sección LGTBI del PSOE, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Pero bueno, esta persona, aparte, ha sido un pilar importante por su cargo en el PSOE, de la facilitación de los Gay Games en Valencia, ¿no? Todos estos años. Y esto ha ido estrechando los vínculos entre el Partido Socialista, que ya existen, como he dicho, hace tiempo, y Lambda, ¿no? Lo que según nos cuenta nuestra fuente. Ya llevan tiempo asentando esta retórica, ¿no? Con comentarios, ¿no?, que se han escuchado, ¿no?, en Lambda, de Sandra Gómez es buena muchacha, para otros que no se echan que no os intento echar de vuestra casa, pedazo de cabrones. Pero bueno, que Damián se está formando mucho con estos temas. Y bueno, la cuestión es que los Gay Games, que ya lo hemos comentado en programas anteriores, son estos Juegos Olímpicos gays que se van a hacer en Valencia, que tienen toda la narrativa de supercuerpos super homonormativos, ¿no?, en relación con el tema del deporte, que promueven mogollón el turismo. Bueno, esto es lo que se acaba de hablar ahora mismo al leer el manifiesto, ¿no?, del orgullo crítico, y que están financiados por una empresa de la industria armamentística, ¿no? O sea, que es bastante heavy. Pero bueno, entiendo que esto a Lambda le da igual. Yo creo que va a haber una contraparte, ¿no?, de este favor que le ha hecho el Lambda al PSPB, ¿no?, a nivel electoral. El PSPB se lo devolverá de alguna manera, ya sea con cargos, ya sea con beneficios, ya sea con dinerito. Esto va a ser así, vamos, no me queda ninguna duda. Por supuesto. Yo hoy no me he medicado y mi cerebro ha ido a otras cosas. Y estabais hablando y ya mi cerebro estaba yendo a otras cosas. Es la primera vez que te veo que te veo el tatu de True Boyera. Me lo hice hace millones de años. Ya lo sé, ya. Es la primera vez que lo veo y digo, hostia. Cuando era lesbiana normativa. Eso es un auténtico tatuaje de True Boyera. Pero no me lo pienso quitar. Es algo que fui. Es como Ricky el de Dyke que te llama aquí. Que está también guapo. Es algo que fui en una época anterior. Pues no reniego de eso, igual que me socialicé como mujer en una época anterior, tampoco reniego. Bien, ahora no soy ni mujer, ni soy lesbiana, ni... Ahora a true maricón. Ahora true maricón, total. Bueno, pues nada, que eso era un poco lo de Nakera. Sí. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Yo, por mi parte, a Damián López está en la lista, ¿eh? Está en la lista, sí. Buah, la lista es eterna. Damián López, ojalá te ametrallen con un dron israelí comprado por la líder en Electric, de verdad. Cabrón de mierda. Y hablando de listas, es buen momento para... Venga, joder, vale. Qué bien enlazado. Es buen momento para seguir engrosando la lista con mi nueva sección. No tengo cabecera, yo que sé, voy a hacer cosas con la boca. De momento tiene nombre provisional. El nombre provisional es Transfriendly Mis Cojones. Y en esta sección vamos a hacerle el outing a peña que va de Transfriendly, peña profesional que va de Transfriendly, pero resulta que no. Y para empezar tenemos por aquí, espérate que ya se me perdí, ya me lo he perdido, espérate un segundo, esto va a ser rápido. Esto para policía, para Damián López y para todos los... Para Fran Fernández. Esto es Fran Fernández. Estopa. El otro día me vi un docu de Estopa. Vale. Por favor. ¿Qué random es todo esto? Está guay Estopa. Yo me los follaba, la verdad. Es gente maja. Tanto bueno. Bueno, vale. Sigamos. La primera persona para la lista... no voy a decir el caso concreto y tal, porque tampoco tengo los permisos. Pero su nombre es Clara Marí, psicóloga que trabajaba, no sé si sigue trabajando, pero en Medcare Health and Beauty, que va de Transfriendly y que tengo buenas fuentes de que le ha hecho encerronas súper chungas y súper transfobas a compas. Así que, Clara Marí, ¿estás de baja por maternidad? Ojalá pierdas el bebé. Ojalá pierdas el bebé. Aborto punitivo. ¿Qué? Antinatalismo militante. Ojalá. Y por cierto, y su marido es poli. Más, por favor. Ojalá. No más hijos de policía. No más hijos, nada, que ojalá aborte ya, por ojalá favor. Ojalá perdáis el bebé y no miréis debajo del coche el día que vuelva ETA. ¡Madre mía! Bueno, nada, pues ya sabéis, apuntaos el nombre Clara Marí de Medcare Health and Beauty, que no os engañen, no es trans friendly. ¿Alguien más por aquí? Vale, sí, yo digo un psicólogo que ejerce en, bueno, no sé si ya en Valencia se, tenía dos consultas, una en Benidorm y otra aquí en Valencia. Yo fui a la de Valencia porque no tuve más remedio. Y bueno, se las da de trans friendly. De hecho es miembro fundador de Sexólogos Sin Fronteras. Según ellos, dice ONG para la promoción, difusión y defensa de los derechos sexuales a nivel estatal. Luego, además, tiene su tesis doctoral, la hizo aquí en Valencia. Y el título es Sexualidad, salud sexual en la construcción de las identidades de género y la orientación del deseo sexual en adolescentes. Vamos, y tiene mogollón de trabajos y supuestamente, pues eso, por el tema de la identidad de género y tal y cual. Bueno, pues eso, que supuestamente el tío todo esto lo tenía tener currado. Pues no. Pues no, aún cuando vas a su consulta, aún te hace unas preguntas. No te hace el test de la vida real, pero bueno, pues qué traumas tienes, tu relación en la infancia con tus padres, tu padre, tu madre, tus relaciones. ¿Te gusta que te claro. follen por el culo? Por eso pues, eres casi, trans. Pues casi, que cómo son mis relaciones sexuales, correcto, de tal y cual. Típica, o sea, unas muertos. Preguntas que dices, pero tío, ¿de qué vas? Además, yo tragas fui... o escupes, que ya no hago eso pregunto yo nunca. No, qué mal. Es de este tipo. Su nombre, repito, es Álvaro Beltrán Navarro, sí, incluso podría decir el número de colegiado, pero yo creo que no. Podéis buscarlo en internet, ¿no? Sí, lo podéis buscar eso. Álvaro y bueno, Beltrán eso, ejerce en clínicas privadas, tanto en Valencia como en Benidorm. Es que si ejerce en Benidorm, a lo mejor no te lo conozco, maricón. A ver, pues espérate. Es joven, es un tío joven, quiero decir que no estamos hablando de un tío. Por eso te digo, que igual lo conozco. Como si mucho os... tendrá 40, 42 años, ¿eh? Que no, ¿y está bueno? A ver, para ti sí. Tiene tío. Cara de cura. Entonces para piros sí. Yo como lo conocí con la mascarilla, pero ahora que lo he visto en las fotos. Qué morbo. Sí. No. Bueno, tío, va a Piro sí que le va a gustar. A Piro sí que le va a gustar porque a Piro le gusta a cualquier persona. Literal. O sea. Me ha enseñado fotos. Si algún día estáis bajites de ánimos y os sentís mal porque, no sé, porque sentís esta mierda de que os creéis que nadie os quiere, que no le ponéis a nadie, en serio, quedad con Piro, de verdad. O sea, es un boost de autoconfianza. Sube la autoestima. O sea, da igual quién seas, cómo seas. O sea, o le pones porque eres medio facha y te fetichiza, o le pones porque realmente le pones porque eres una persona bonita y le caes bien y también le molas. O sea, Piro os va a dar un boost sí o sí. Totalmente. Oye, bueno, y si este es el primer programa de outing de eso, ¿cómo no nombrar a Felipe Hurtado? Ah, no, pero es que lo hemos nombrado ya. Pero claro, esto en realidad. Porque además el nombre provisional, pretendo cambiar de nombre provisional en cada programa. Vale, me encanta. Y el próximo nombre provisional que había pensado es Felipe Hurtado, no te la flipes, no eres el único. Bueno, el otro día hicimos el fetichizo un facha a Felipe Hurtado. Hurtado. Sí, la sección de fetichizo. Pero bueno, sí que habéis hablado de Felipe Hurtado. Claro. Aquí, ¿no? ¿En este programa? Que, vamos, imagino que más de hostia. Sale más que Lambda. Vale, es que no he tenido tiempo a escuchar todos los... No, es que no los escuchas. ¿Y tú te llamas no binarie? ¿Qué va? Oye, Peña, ponemos una canción. Espera. Antes que nada, bueno, este es el primer programa, pero hemos recibido... O sea, como ha sido todo muy... muy ya de boom de flis de flies, pues no ha dado tiempo, pero si mandáis a, mira, buscadme a mí personalmente por Instagram, porque Piro es una anciana. Buscad @DianaDKNM en Instagram, y cualquier profesional transfobe, supuestamente transfriendly o que va de guay y lo que sea que queráis outear, me mandáis, y esto cada programa voy a meter nombres. Aquí el plan es recibir demandas por difamación. Yo quiero recibir demandas por difamación. Madre mía. Pues nada. Y a los profesionales que tratan con Peña Trans, que sepáis que os vamos a rotear. Y que sepáis que os están escuchando no solo en Valencia, sino en Asturias, Barcelona, Granada, hemos dicho, ¿no? Sí. Granada. Y por internet en cualquier lugar. Vale, pues eso. Y en cada vez en más sitios. Así que cuidado. Cuidadito, os avisamos. Somos los mismos que cuando empezamos. Hoy.

bajándome programas de iVoox, me encontré un anuncio electoral de Vox. ¡Ah, normal! Hay que irse de esa plataforma de mierda. Y era hora de que sucediera. O sea, se llaman igual casi, se ¿no? Se llaman igual, o sea, el algoritmo ya estaba tardando. Totalmente. Y sobre todo, escuchadnos y descargarnos lo que hacemos en Archive. Para Vox. Archive. Archive.org. Archivo.org. Vale, lo podéis encontrar. ¿Dónde la suben las del Archivo? Sí, exactamente. A falta de una plataforma más, porque Archive está muy guay, pero tiene sus límites, pues sí, Donetsk y Pro lo sube Archive. Y nosotros también lo subimos Archive. Mejor escucharnos en Archive, ¿vale? Que darle visitas a esta mierda de gente que luego pues te paga Vox, ¿no? Y aparte también podéis escucharnos en Barcelona, en Radio Bronca y en Radio Contraban, en Asturias, en Radio Cuca, en Oviedo, y en Granada, en Radio Almaina. Y también podéis escuchar De Raíz, que está... Venga, el bucle. Y ahora volvemos a hacer todo el programa del principio. ¡Gora Noé! ¡Gora Noé! ¡Noé! ¡Noé! ¡Noé! Bueno, en fin, que madre mía. Cuenta neurodivergencia hay aquí. Hostia, sí, ¿eh? Yo no me he tomado la medicación. Pilota cada vez tiene más asumido que está en el espectro. O sea... ya, total. Ni confirmo ni desmiento. Que vamos a hablar siempre un poco... que Piro ni confirma ni desmiente es una confirmación. Es una confirmación, totalmente. Es una confirmación así, calla, así autor, diva. ¿Quién calla, autor? Que va a acabar el programa, que no podemos pasar una hora y media. Que luego me hacéis quebrado la cabeza para quitar es suficientes como para que llegue ese mismo, por ejemplo. Que... ¡Basta! Centrémonos. Que nada, que ha habido orgullos críticos en más ciudades del estado. He de decir que he intentado buscar información de mogollón de ellos y no he podido encontrar mucho porque la prensa... He de decir que los ha recogido bastante en comparación con otros años, pero muchos no los ha recogido. Así locales y tal, yo que sé, por el de Málaga, por ejemplo. Tuvo el día 28, pero no he encontrado nada ni en la prensa local ni en las redes sociales del propio orgullo crítico de Málaga. Porque estarán quemadísimos. Porque estarán ya artes, ¿no? De ya acabó el orgullo, fuera. Pero sí que en Bilbao y en Barcelona, el día 28 y el día 1 respectivamente, últimamente ha habido manis muy tochas, ¿vale? De más de 3.000 personas petadas, petado el centro de ambas ciudades. Petadas como yo. Sí, como tú. En Zaragoza hicieron por primera vez el orgullo crítico paralelamente a la manifestación de la peña de la FELGTB y fueron cientos de personas también, ¿vale? Les salió muy bien. Aparte sí. Que las jornadas que hicieron, lo comentamos en el programa anterior, estuvieron muy guapas también. Y me gustó eso de que explicaran en plan porque un orgullo crítico, eso igual tenemos que apuntárnoslo aquí también en Valencia, que hay que hacerlo cada cierto tiempo sin asumir tampoco que todo el mundo llega y dice oh, ¿este por qué? Pero me ha encantado la mani del orgullo crítico de Madrid. O sea, se estima 10.000 personas. La variedad era impresionante. Fue a la vez que la mierda del meeting de Madrid Orgullo en la plaza de Chueca. Pero la mani estaba petada. Petaron además un barrio de fuera del centro, como es Tetuán. Público, el diario Público, hizo una cobertura excelente, ¿vale? De la manifestación. ¿Por qué te ríes? No, porque estaba pensando que Sudor Marica estuvo en esa mani y luego cantando en el Mado. Bueno, Gary, hostia. Todos tenemos contradicciones. Ah, no, pero cantando en el Mado y haciendo mensajes antifascistas. No me esperaba menos. Bastante. No esperaba menos. Que de verdad, que mirad el reportaje porque es brutal. O sea, las entrevistas, toda la variedad de peña que hay, ideológica, política, de peña que está organizada desde su opresión. O sea, es la hostia, de verdad. Y bueno, ¿y qué tal aquí en Valencia? ¿Qué tal el día 29, por ejemplo, en La Posta? El día 29 en La Posta estuvimos haciendo cosas, punto. Ya está, ¿no? No, vale. Cosas nazis. Sí, cosas bastante... Bueno, no porque había gente que estaba huyendo un poco del fascismo. había peña que venía de huyendo del conflicto del conflicto ruso-ucraniano. O sea... Bueno, en nuestra mani también estaban, por cierto. Sí. Era un buen grupo. Sí, hay un grupo bastante nutrido de peña que... De peña queer que está huyendo evidentemente de todo el movidote, ya directamente peña rusa que está huyendo de Rusia y peña ucraniana que está huyendo del conflicto. O sea, el día 29 tuvimos la movida esta de Insumisa de Graham y de la Herrería y que también anteriormente estuvo primera parte fue la de queer, ay, no me acuerdo Morbo cómo se llama. Morbo queer que fue la exposición de Ana María. La exposición de Ana María y faltaba la Insumisa de Graham y el Queeraoke de Moa de la infiltrada en la Herrería House of Ben. Qué gay. Porque yo no soy de la Herrería, pero podría serlo perfectamente. Hombre, por favor. Qué y estuvo bien chulo, estuvo bien guapo. Sí. Estuvimos cantando en una sauna llamada la Posta, porque hacía mucho calor, estábamos sudando a mares y por lo tanto molaba, porque le daba el rollete. Le daba el rollete de estar en una sauna de verdad. Y nada, y estuvo muy chulo y la verdad, nos lo pasamos muy bien. Sí, además fue bastante gente. Y la gente se animó bastante al final a cantar y toda la pesca, o sea, estuvo muy, muy chulo. La verdad, yo me pegué un montón de carreras porque el ordenador en el que ponía la música estaba a la otra punta de donde estaban los micros y yo estaba todo el rato pegándome carreras. A ver, querida, que la Posta son 3 metros cuadrados. ¡Da igual! ¡Pero son carreras! Por eso nos moríamos del calor. ¡Pero son carreras! Déjala que dramatice. ¡Déjenme! Venga, drama. ¡Déjenme! Yo soy dramatique. Pues muy homo. Y entonces... llegó la policía. No, la policía fue, ese día. Ese día no vino. Ese día no vino la policía. Ese día no vino. Menos mal, un poco de descanso. Sí. Y ese mismo día también. No, me estoy mezclando días. No he dicho nada. Borrad lo último que he dicho. ¿Y qué tal el día 30 con Sudor Marica? Que yo no pude ir porque no tengo redes sociales ni. Piro no fue. Porque me faltaba info. Porque en verdad. Tampoco que tampoco se queje tanto porque yo antes de salir le dije, Piro, ¿no vienes al concierto? Digo, yo, vale, que diga lo que quiera. Yo fui a la presentación de un libro antirracista para ser aliado antirracista. Vale, pero no viniste a... Pero si hubiera sabido que empezaban a las 8, cosa que no sabía porque no tengo smartphone, pues hubiera ido a las 8:30. Bueno, pues muy bien, Sudor Marica hizo un conciertazo, por fin les conocí, yo escucho a Sudor Marica desde antes de salir del armario, es más, escucho a Sudor Marica desde antes de saber que yo era otra cosa que cisetero, yo empecé a escuchar a Sudor Marica cuando empecé a hacerme aliado feminista, o sea, imagínense, y ya me obsesioné mucho. Aparte de conocer a Sudor Marica, me fui de fiesta con Sudor Marica, salí a cantar con Sudor Marica, hice contacto con Sudor Marica y ahora tengo... Ya eres de la familia. Ya tengo... Qué maricona. Rollete con Sudor Marica. La familia sudorosa maricona. Muy guay, gente muy bonica de verdad. Que vuelvan. Maricas, volved. Por favor, así puedo veros. Así Piro puede veros. Pues nada, y bueno, el día 1 también se hizo una ruta histórica por el Cabañal, la cual está mayoritariamente grabada. Ajá. ¿Vale? Y puede no la pongas. Que en algún momento en el que no, por Dios, que está acabando el programa, en algún momento en el que no nos dé pereza hacer programa de Tofuria, pues la pondremos. Vale, yo que asistí, porque como Piro ahora se está haciendo la modesta, fue quien llevó la ruta. Pero yo como asistente pues la valoró muy positivamente, fue muy interesante, porque además yo que soy, bueno, no vivo en el barrio del Cabañal, pero vivo al laico, a dos calles. ¿Cómo que no vivo en el barrio del Cabañal, Maricón? No, yo vivo en el Grao. Por una calle, o sea, nada, por unos metros. Dos, por unos metros, ¿eh? Pero, o sea, ¿y te dejan entrar en esta radio? Ya ves, cosas pasan, ¿eh? Infiltrade. Siempre ha habido clases. Exacto. Bueno, pues eso, que no sabía toda la... Pues eso, no sabía que en el Cabañal había habido tanto maricón, por Dios. No, y garitos de homos y tal en los años 70, súper interesante. Es la que verdad. Había marineros, esa es la cosa. Claro, también, a ver si, hablando cuando lo contabas, a mí me recordaba mucho el rollo Querel, ¿no? O sea, total, o sea, portuario, maricón, total... Y muy bien, muy interesante, y la verdad, pues eso, con todos los datos que te curras y toda la documentación, pues gracias, Piro, fue súper chulo. Además vino gente que no tiene nada que ver con el rollo así tan... Sí, tan, un señor que dijo tan, que dijo que no, pero por ejemplo, vino gente, pues eso, que es más de ámbito académico y eso, y la verdad es que le fascinó, le encantó, ¿eh? Y gente que conocía a Rampova y también, gente, claro. Al final estuvo guay. Flores, sí. Además está gracioso porque había gente que, bueno, específicamente Graham, que ha actuado en todos los putos sitios a los que fuimos, entonces le tocaba hablar. Total. En cada parada le tocaba hablar un poquito extra. De sus actuaciones, de sus colaboraciones con Rampova. Bueno, y también hay que decir que, bueno, también por parte del Orgull Critic, o sea, que os lo curráis mogollón. Bueno, que cada actividad que se hace tiene su guía de accesibilidad y por ejemplo la ruta de Trasmaricabollo por el Cabañal, muy interesante, porque tenía también luego online, tenía pues imágenes de todo lo que se podía hablar, pues, por ejemplo en Casa Rampova, si no podíamos entrar en ese momento, era ver pero, una fachada. Pero sí, nos quedamos en la puerta allá abajo, pero sí que a través de la guía de accesibilidad o la guía online pues ves un poco la casa de Rampova por dentro y sus obras de arte. Quiero decir que os lo curráis mogollón y eso la verdad es que se agradece mucho, mucho. Nuestra guía la hizo Santi, concretamente, que ya, le daba mucha felicidad hacerla. Sí. Y así la hizo Santi. Bueno, lo del tipo este que salió en uno de los puntos. Ah, el vuelo. Salió el un vuelo. Pavo que yo creo que era un poco que hace el de este, el llueve no llueve, ¿no? El que le salía un poco la mano con al irmo del cara al sol, yo creo. Ah, y nos estuvo contando uno de los bares de ambiente, ¿no? Que hay poca documentación sobre ellos. Fue un momento muy catatónico. Que ese hombre vivía ya ahí cuando existía ese bar de ambiente. Sí, fue un momento. Y decía que dejaba mucha sociedad. Y digo, mira, como los turistas ahora. Total. No. Que eran muy guarros. Decía. Fue un momento un poco catatónico. Como todos los sitios donde hay un consumo de alcohol. Pues nada, que ya la pondremos, que no lo pude acabar todo, pero grabé la mayoría. Y nada, ya estamos ya al final del programa. Ya solo queda celebrar y lamentar muertes. ¿Quién empieza? Sí. ¿Empezamos por el celebramiento? Ah, sí, vamos a celebrar la muerte de Kolontai. ¡Asqueroso! ¡Let's go! ¿Tú sabes quién era? No sé quién era. Bueno, pues para Cris y toda la audiencia, ¿quién habla? Tú o yo. Yo empiezo diciendo la parte de internet y tú sigues por la parte que te toca, que es la personal. Bueno, pues nada, la Kolontai es una... Están lloriqueándole por Twitter toda la gente. La gente de la academia, es que la gente de la academia están desconectados de la realidad. Hasta la Trujillo estaba diciendo un ejemplo de no sé qué, no sé cuánto. Digo, Trujillo, te me calmes. Es que la Kolontai era una pedazo terfa, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Es la escritora esta, la... No. Esa murió hace... Murió en los años 50, eso, creo, ¿no? Por eso yo digo, eso no puede ser. De la PA de Madrid. La llamaban así. Bueno, la llamaban la Kolontai. Vale. Sí, es una tipa que venía del PCE, bueno. Vale. Era este pedazo de puta. Joder, tía. Anda ya, le dices eso y se muere, más aún. Le dices puta y vamos, le da algo. Si era putófoba. Era putófoba bastante, sí, la verdad. Si era terfa. Bueno, la cosa, voy a si sigue existiendo su Twitter, voy a meterme en su Twitter. Vale, la tía se llamaba Violeta Fernández. Bueno, da igual, la Kolontai, Violeta Fernández, una de Madrid que se supone que era mítica de los movimientos de antidesahucios, según la gente diversa que ha militado con ella, mítica, un tiro en la cabeza, el mítico lo que se me decía, en redes llevaba años, desde lo más antiguo que le he encontrado es en 2017, siendo radicalmente terfa. Radicalmente terfa, pero magia a la gente se le olvida y a llorarle cuando lleva siendo de las más constantes en su terferío en redes desde 2017 prácticamente. Pues sale, fiesta, qué fantástica. Y espera, y ahora falta Piro, que Piro sí que la ha tenido que sufrir en persona. No, yo estoy aquí viendo noticias, estoy viendo el Twitch lamentándolo de Íñigo Rejón. Sí. Estos gilipollas del Íñigo Rejón de mierda. Otro que tal baila. Asco de pavo. Del Antonio Maestre de la Marea, que es como ya... ¡Otro que tal baila! Ya podríais sentir un poco de transfobia vosotros también, en fin. Y sabéis a lo que nos referimos aquí en este programa, pero bueno, sin más, de cutre de la izquierda. Que yo lo que sufrí con la Kolontai fue... Teníamos un grupo en el 15M que nos llamábamos Zorras Mutantes. Creo que la página ya se cayó hace tiempo, pero la podéis encontrar en el Wayback Machine, ¿no? De archive.org. Estaba bastante chula, ¿no? El colectivo era muy friki. Era un colectivo muy friki. Era la definición de posmo queer, o sea, de verdad. Y era una escisión de la Asamblea Trasmaricabollo de Sol, porque en cierto momento empezaron a tener contacto con Izquierda Unida y tal. Porque esta tipa venía de ese entorno. PCE, PSOE... Venía de ahí, ¿vale? De militancia histórica en el PCE y tal. Y entonces esta tía estaba en una ocupa que ya solo ganó de tiempo, que se llamaba La Morada, en Chamberí. Y pedimos sitio, como la mayor parte de colectivos de Sol, de la Plaza de Sol, en La Morada, después de, bueno, cuando entró el frío ya, en el principio de 2013, y la Kolontai nos echó de La Morada, bueno, ella y la asamblea entera, pero la Kolontai estuvo especialmente violenta y asquerosa en redes sociales y en la propia asamblea de La Morada, porque dijeron que teníamos, o sea, teóricamente teníamos dos personas que eran del Partido Humanista. un partido que es una secta, que es atroz, ¿no? Que estaban en la asamblea, pero, a ver, tenían un papel, o sea, estaban infiltrados en la mayoría de comisiones de del 15M, y en el mogollón de comisiones del 15M había peña de Izquierda Unida. O sea, que es como, ¿qué me cuentas? Y entonces, con la retórica de que hiciera una secta el Partido Humanista, no sé qué, nos echaron de a zorras mutantes de la morada. Y para la mayor nos parte... Nos echaron por zorras y por mariconas. Claro, para la mayor parte del colectivo, lo que hablamos después en asamblea y en quedadas informales fue que nos echaron por nuestro discurso político queer, radical, etcétera, y antipartidos, muy antipartidos. Muy específicamente crítico con el intento de toma del 15M de la izquierda parlamentaria, que luego se materializó en Podemos. En Podemos. Al final. Así que, pues esta fue mi experiencia con la pedazo asquerosa de la Kolontai, y luego me la reencontré hablando en una conversación con una colega, pues siendo una pedazo de terfa en la época en la que el terferio se había puesto de moda otra vez. ¿Por qué queréis que os diga a toda la peña que habéis lamentado su muerte? Pues yo me alegro. Ojalá toda esta gentuza se muriera pronto, la verdad. Pues sí. ¡Una terfa una menos! ¡Una menos! Menos. ¡Kolontai! Bueno. ¡Muerta mejor! Que nada, lo que queda por añadir, y ya despedimos el programa, es que lamento el fallecimiento de Mari Carmen y sus muñecos, que fue una ventrílocua histórica del Estado español. No sé, tú supongo que la verías en la tele, vamos, ¿no? Vamos, yo era fan. Yo súper peque la veía. Lo que nunca he sabido es si estaba vinculada a alguna ideología, porque al final eso es, no se le... nunca... Yo ni idea tampoco. Vale. No. Ahí está. ¿Eh? No, pero quiero decir que como sí que hay de aquella época, que luego sí que se sabía que luego eran más fachas que la hostia, pero yo creo que ella... Ni idea, la verdad es que no... Pero vamos, yo era muy fan en los 80 y eso, yo me he reído mucho con León, el León maricón. Rodolfo, ¿no? Rodolfo. El León con pestañas azules, ¿no? Era, o párpados azules, que era todo maricón. En mi libro aparece porque hay un momento en el que Rodolfo dice que está súper quemado porque no hay ningún partido político que represente a las mariquitas, ¿no? Entonces no va a votar a nadie. Sí. ¿Eso lo dice? Esto en el 81 sí. Lo dice. ¡Ay, me encanta! Sí, sí. Y luego también es cierto que otro de sus personajes, de los más famosos, la Doña Rogelia, era claro. Muy faltona. Es que sí. Era muy faltona. Era la hostia. Muy genial. Era la hostia en bote. O sea, decía cosas que en aquella época eran también muy hartas. Sí. Pues nada, hay muchos vídeos suyos en internet, así que podéis echar un vistacillo. Pues hasta aquí el programa de hoy. Yo solo queda... ¿Se ha muerto alguien más? ¿No se ha muerto nadie más? Yo qué sé, la petarda esta se ha muerto, pero no pensaba ni nombrarla. Ningún Madero, ¿quién? Ningún... Esta folclórica. ¿Quién? Ah, la Carmen Sevilla. ¡Oh! Sí. Era mi sex symbol cuando yo era peque. Pues que sé, haber estudiado. ¿Y eras peque cuando? ¿En los 60? Cuando tenía 4 años. A ver, Cari, que tenía 92 años y tenía un Alzheimer y a la pobrecita. Cuando yo tenía 4 años, mis ídolos sexuales eran Claudia Schiffer y Carmen Sevilla. ¡Me cago en Dios! Yo me quedaba a ver el Euromillón. Las tardes solo, del sábado. Solo por Hugo es la estrella y por ver a Carmen Sevilla diciendo corazón. Y yo, por yo favor. Con 4 años estaba diciendo Carmen Sevilla... ¡Soy boyera! ¡Carmen Sevilla, soy boyera! Carmen Sevilla, debe de tu fruta. Madre mía. Calla. Esa también. Bueno, no os la veis... ¿Os sabéis la de Rammstein? ¿Qué pasó con Rammstein? Bueno, que están saliendo un mogollón de... Sí. Evidentemente. ¿De agresiones? Sí. De violador. ¿Alguien le hace cabe nada, duda esto? Pues están saliendo un mogollón de casos que se ve que tenían... Los están cancelando y en todos los lados. Tenía contratada a una tipa que se encargaba de buscar a gente del público... Para follársela luego, en ¿no? En los conciertos, para llevarlos al backstage y las el backstage... Las violaban todo. Bueno, o sea, la cosa es que yo, de forma extraña, yo no sabía todo esto, pero lo de que llevamos al backstage sabía porque una amiga estuvo en el backstage. Una amiga mía también. Hostias. Estuvo a dedo. Creo que de manera consensuada, pero sí, una pava vino a captarla y estuvo luego, se folló a dos o tres de ellos. Sí, correcto. Pero hace muchos años ya de esto, hace 10 o 12. Lo llevan haciendo sí. Siempre. Y bueno, y mi amiga se fue porque vio el panorama y dijo, no me renta. Madre mía. Pues nada, nadie le sorprende. Igualmente, a mí me ponen muy cachondo, ¿vale? La peña Rammstein. Sí, a ver. Encima de... A ti también. A Chris también. Que está todo cachondo. Encima de pinta de fascistas. Tienen pinta de pegarle a mujeres. O sea, todo lo que necesitas para que te gusten. ¿No? Madre mía. Bueno, Cari, hasta aquí. Bueno, pues ya está. Hasta aquí. Hasta aquí el Tofuria 108 y ya sabes la rima. por el culo te la estrocho, o mírame el chocho, yo qué sé, da igual. O Goraeta. O Goraeta, militar. Sí. Viva. No. Pues nada. Y viva Aznar. Viva Aznar, que está todo bueno también. ¡Ah! ¡Guau! Es Gora Faes, militarra. Gora Faes, militarra. Vale, venga. Corta. Vale, o dejamos, corta esto muy fuerte. O dejamos con pica pica de nuestro amor platónico, Megane Mercury. Que por cierto, esta canción la ha sacado en un disco que es la misma canción remixada por distintas personas. Hay un remix también de Puto Chino Maricón. Hay un remix de. No sé. Es en realidad el remix del Chen. Es el único que me acuerdo. Pero que hay que como cuatro remix distintos de esta misma canción. Hasta cuando sea, porque yo quiero descansar este veranito. Sí, y... sí, vamos a descansar un poco este verano. No, no hace falta hacer tantos programas. Bueno, ya lo hablamos. Ya lo hablamos. Fuera de micros. Vale, adeu. Chao. Desacato.